En estos 79 días que lleva desaparecido Santiago Maldonado, nos hemos movilizado unas cuantas veces. Cuando se cumplió un mes, fue una movilización hipermasiva que terminó con una cacería de la policía en la zona de Plaza de Mayo y alrededores, con muchas detenciones irregulares que no coincide el acta de la policía con el lugar donde fueron detenidos. Recordemos el caso de aquel docente que dijeron que lo detuvieron a una hora, pero él tenía un ticket de una pizzería de una hora posterior a la cual figuraban las actas policiales. En todo esto tenemos a 31 personas que se encuentran en este momento en manos del juez Martínez de Giorgi, que tiene que decidir qué hace en cada uno de los casos, si los procesa o si absuelve a estas 31 personas que fueron detenidas cuando se cumplía un mes de la desaparición de Santiago. En el marco de esa manifestación, el 1 de septiembre, una vez más la respuesta por parte del Estado tuvo que ver con un procedimiento que la policía de la ciudad ya nos tiene lamentablemente acostumbrados y acostumbradas, que tiene que ver con esperar que las movilizaciones terminen para poder salir de cacería con sus efectivos policiales. Ya estamos en contacto con José Schulman, secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. José, buenos días. Aquí Diego y Maru en la mesa. Ah, ¿qué tal, Diego? Gracias por atendernos, José. Estábamos leyendo un Twitter tuyo ayer que decía: la aparición de un cadáver en el territorio que desde hace meses dominan fuerzas federales confirman manipulación en la desaparición de Santiago. ¿Podrías ampliar esta idea? Sí, sí. Nosotros hemos dicho desde el primer día que lo único que tenemos absolutamente claro es que Santiago Maldonado estaba allí, que la gendarmería operó, y que en el transcurso de esa operación represiva Santiago desapareció, no está, y no volvió hasta ahora, que no sabemos si volvió o no. Y lo que decimos es que todo el tiempo el Estado, por medio del Ministerio de Seguridad, sobre todo, de Gendarmería, sobre todo, pero también del Poder Judicial Federal, que actuó en esa zona con Otranto, y los servicios de inteligencia, que han actuado por todos lados y en todo momento, han manipulado continuamente la escena. No es que han mentido sobre escenas verdaderas, sino que han creado escenas falsas. Es decir, lo llevaron a Santiago, a Chile, a un puesto, a Entre Ríos, a Tierra del Fuego. Bueno, son infinitas, ¿no? Y así como manipularon versiones todo el tiempo, manipulan cuerpos que van, que vienen, que aparecen, que desaparecen, que navegan río arriba. Es muy difícil creer que ese cuerpo estuvo 78 días a 300 metros de donde están los mapuches. Según me explican ellos, es muy común para ellos caminar unos metros de la escena de donde fue el enfrentamiento, unos 50 metros, con lo cual quedan unos 200 metros. Y desde esa loma se ve perfectamente el río donde apareció casi flotando el cuerpo de Santiago. Claro que probarlo penalmente necesitará más pruebas, pero en principio tengo todo el derecho a pensar que estamos ante una nueva operación de encubrimiento, de mentiras y los intentos desfachatados de parte del gobierno y de los servicios de pretender cargarle a las víctimas nada menos que un homicidio, ¿no? No es la primera vez que lo hacen, no lo han hecho todo este tiempo. La semana pasada el juez Otranto se atrevió a declarar como querellante a Echazu, que es un gendarme sobre el cual hay elevadísima sospecha de haber sido ejecutor de la desaparición forzada o de lo que pasara, y le dio derecho a querellar contra un compañero que es el principal testigo y del cual el gendarme acusa que le pegó. Bueno, no tienen límite, y en ese no tener límite hay que estar muy firmes en exigir una investigación independiente, muy rigurosa, y sobre todo tener una sanísima actitud de no creer, ¿no? ¿A quién le vas a creer? A Bullrich, que dijo que la gendarmería no tenía nada que ver. ¿A quién le vas a creer? A Garabano, cambió 100 veces de opinión. A Bruja, hasta hace 10 días seguía diciendo que Santiago Maldonado no había estado en el lugar. ¿Cómo le voy a creer a él? Entonces, ellos manipulan las escenas, tienen muchas capacidades, y hasta ahora esas acciones no han sido desmontadas. Por ejemplo, las camionetas lavadas sobre las cuales se sacó el ADN, y bueno, ni juez viejo ni juez malo, nadie ha dicho ni juez bueno, ni juez malo, ni juez viejo, ni juez nuevo, me hizo lío, ahí está la prueba falsa de que las camionetas no tienen ADN y nadie dice nada, que las lavaron. Entonces, guarda con que nos corran con la ley, lo dice, el juez lo dice, bueno, no sé, pues este será muy simpático, pero yo quiero ver que escriba negro sobre blanco las imputaciones a los gendarmes, que investigue qué hacía Nocetti ahí. Todavía ni le pidió el teléfono a Nocetti, y digo, bueno, no es que seamos impacientes, lo que me parece a mí es que lo que menos hay que hacer es ingenuo y creer que de buenas a primeras Clarín está preocupado por la suerte de Maldonado. Bueno, yo no lo creo. José, ¿en qué situación está la causa por el encubrimiento? Sabemos que tuvo algunos idas y vueltas. La causa, en primer lugar, la causa está firme, ¿no? Porque hay muchos que creen que se puede caer, o sea, que se debe investigar, y las discusiones se investigan en Buenos Aires, como pedimos nosotros, el fiscal Delgado e incluso el fiscal Moldes, y como Canicova Corral la quería y la quiere mandar a Trelew, la Cámara tiene que decidir ahora, después de haber escuchado a las partes, o sea, a la Liga, a Barcesat, a los fiscales y al juez, ¿no? Y debería haberse expedido, porque la verdad que no expedirse demora la investigación, es un modo más de impunidad. La primera medida que había decidido el fiscal Delgado y que se interrumpió por esta discusión jurisdiccional, digamos, era nada menos que el jefe de gabinete informe día por día lo que habían hecho por Maldonado. Nos parece una medida interesante para ver para ver a dónde lo buscaron, ¿no? En Chile, en Uruguay, cualquier lado menos donde había que buscarlo, que era en la estancia de Benetton y en el destacamento de Gendarmería. ¿Te parece sintomático, José, que hoy esté, digamos, encabezando las noticias más Claudio Abruz como secretario de Derechos Humanos que la propia Patricia Bullrich, quien estuvo a la cabeza de todo este tipo de información que venimos recorriendo hasta el día de hoy? Sí, es un poco obvio, ¿no? Patricia ya está impresentable, y intentan vender un Abruz preocupado por los derechos humanos, lo cual es mentira. Abruz se cansó de decir que Santiago Maldonado no estaba allí, que la Gendarmería no tiene nada que ver. Pero reconozco al contendiente que Abruz tiene dos dedos más de frente que Bullrich, que aparte de ser una reaccionaria fundamentalista de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, es más que torpe. No es torpe, es mucho más que torpe. Se confunde, se equivoca. En las reuniones con organismos hablaba de películas pornográficas como Garganta Profunda, en vez de Movimiento Popular como Garganta Poder. Te digo, a ese nivel de brutalidad se mueve la ministra y está allí por su voluntad de hacer lo que otros quieran, no porque ella tenga alguna capacidad técnica o intelectual, ¿no? Realmente es sorprendentemente ignorante, diría yo. José, por todo tu recorrido como militante, ¿cómo caracterizarías esta época argentina? De tránsito de una democracia formal restringida, cada vez más chiquitita, más minimalista, a algo mucho más grave, que es un gobierno autoritario con máscara democrática, en donde lo democrático cada vez es una cáscara vacía, como el Poder Judicial de Jujuy, y las decisiones las toman los jefes políticos, como Morales o como Macri, que acaba de denunciar quiénes van a ir presos, y los jueces luego empiezan a detener. Así que es un momento de los más difíciles que pasé en mi vida militante, porque estos momentos de tránsito son muy difíciles, porque lo que tienen de malo es que muchos compañeros creen seguir viendo el horizonte que tenían hace 5 años, y como no lo ven, no saben para dónde moverse. Y de verdad, esta Argentina de 2017 es de 2017, no es de 2015, ni 2013, ni 2001, ni 1969, qué sé yo. Es una Argentina de hoy, muy complicada, donde las acciones de la derecha se piensan en múltiples dimensiones que incluyen convencer a la gente, ¿no? Yo he escuchado muchísima gente que me decía que Santiago Maldonado estaba escondido para hacerle daño a Macri, y ahora que lo tiraron los mapuches para hacerle daño a Macri. O sea, la derecha puede hacer cualquier cosa y hay un sector que cree que fue perjudicada. Bueno, ese es un nivel de de dominio alto, que no hay que enojarse con nadie, no putear a nadie y explicar mil veces y cien mil veces, y dar elementos y bueno, hasta que la experiencia propia de la gente le permita acceder a la verdad, que siempre estuvo de nuestro lado. Así que en ese punto no hay que ser perseverantes y ahora nosotros, por ejemplo, no somos los que convocamos a marchar. Es más, no tengo en la cabeza la preocupación de marchar, yo tengo otra cabeza, porque si nosotros pudiéramos transformar en 1,5 millones de personas que fue a las plazas por el 2x1 en gente que se ponga a explicar lo que ocurrió con Santiago Maldonado, me parece que estaríamos haciendo una gran obra cultural, que es lo que necesitamos, no automovilizarnos ni ver quién tiene la bandera más grande, sino salir a la calle y hablar con la gente y explicarle con toda la paciencia del mundo que es lo que tenemos que tener. Santiago estaba allí, la Gendarmería estaba allí, y ayudarlos a pensar cómo va a ser que un cuerpo estuviera 78 días a la vista de todo y nadie lo viera. Bueno, me parece a mí que hay muchas cosas que podemos explicar, y lo tenemos que hacer, no se trata de quedar la disyuntiva, no ir a la plaza, quedarse en la casa, porque podemos ir a la plaza y no incidir en nada, porque si vamos nosotros solitos y nos gritamos a nosotros solitos, y bueno, me parece que la hora de hacer política para nosotros ya terminó, hay que disputar la cabeza de todos con mucha voluntad de ser mayoría, pero mayoría en serio, no mayoría de mentirita, detrás de un voto que después se da vuelta, sino mayoría de valores culturales y de derechos y de convicciones y de ética, y todo eso hoy se resume en memoria, verdad y justicia, que devuelvan a Santiago Maldonado. Gracias, José, por tu tiempo, te mandamos un abrazo. Un abrazo. José Schulman, secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.